calle abajo. En su mente tomaban forma las melodías. No quiso hablarle de nada y simplemente sonreía. Se acercó hasta él y dejó un beso en su mejilla. No quiso hablarle de nada y simplemente sonreía. Al atardecer bajaba aquella calle, las notas susurraban en su mente. Sintió el fresco del otoño en sus manos y tardó en reaccionar. Y tardó en reaccionar. Y volvió a su sonrisa, sonrisa sin fin, para decir que ya nada, nada podía decir, y que importa unas palabras más antes de partir. Si ella lo sabía todo y no lo quiso impedir. Al atardecer bajaba aquella calle, las notas susurraban en su mente. Sintió el fresco del otoño en sus manos y tardó en reaccionar. Reaccionar. Y tardó en reaccionar. Reaccionar. Tardó en reaccionar.